Son muchas las representaciones navideñas que llegan estos días a nuestra localidad en distintos formatos, musicales y escénicos principalmente, pero sobre todo de carácter festivo. Los belenes solidarios de los templos religiosos se suman, por ejemplo, a los organizados por particulares en sus propios hogares y, por supuesto, los belenes vivientes. En Ubrique contamos con dos, y si no me equivoco, digo dos, porque además del belén viviente que organiza cada año la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, la localidad cuenta desde hace 13 años con el Belén Viviente Infantil que se instala en el Centro de Educación Infantil y Primaria Reina Sofía. Hoy será su representación. Nos va a contar los detalles su promotora, Ana Mari Castillo, a quien saludamos enseguida. Ana Mari Castillo, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues antes de comenzar a explicar todo lo que se ha montado para la 13ª edición de este Belén Viviente Infantil, ¿qué te parece si nos cuenta el origen? ¿Cómo empieza a gestarse, cómo nace la idea de montar un Belén Viviente en un centro educativo? Pues mira, Rocío, esto comenzó hace ya mucho más de 13 años. Lo que pasa que el principio de montar nuestro Belén era simplemente montar el misterio, que es donde iba San José, la Virgen y los Reyes Magos y unos cuantos pastorcillos. Y los demás niños pues cantaban villancicos alrededor del misterio. Y ya después pues tomamos la decisión de que queríamos darle un cambio a este tipo de Belén. Y nos embarcamos y tomamos la tesitura de decir que lo íbamos a hacer más ampliado. Y entonces, pues, hace ya 13 años, pues decidimos de que lo íbamos a hacer con todas las escenas que representan nuestro Belén. Y la participación de los niños, pues, es de mucha mayoría, porque ya te digo que desde infantil de 3 hasta primero de primaria, que en total hacen como unos 120 alumnos. Y entonces van por escenas representados, los más pequeños de 3 años van en la parte del soco, que es donde van los puestos de los vendedores, y después ya pues detrás van los niños que van representando las escenas de los pastores, la anunciación, en la posada, y los de primero son los figurantes que están en el misterio, que son los Reyes Magos, los angelitos, las estrellas, San José, la Virgen. Y así con ese proceso, un año, otro año, otro año, hemos ido metiéndole cada vez algo nuevo al Belén. Y ya pues vimos el resultado, que cuando entras, de ver lo que era un gimnasio a cómo queda montado, es como si fuera un cuento de Navidad. Y entonces pues ya nos gustó tanto que hemos seguido la misma dinámica y ahí estamos. La verdad es que lo que es el proyecto inicial, ¿no, Ana Mari, con el que comenzabais, ha alcanzado actualmente una envergadura que yo imagino que ni vosotros mismos imaginabais, ¿no? Pensabais que podía alcanzar esa categoría, ¿no? Pues sí, porque mira, en principio antes nos visitaban lo que eran los padres de los niños del cole, los abuelos, los tíos, y ya una vez que empezamos ya a montarlo tan grande, pues invitamos a los demás colegios, y entonces ya esto se hizo como más popular. Y pues nuestro Belén tiene ese carisma que nos visita muchísima gente, y desde aquí doy las gracias a todo aquel que se acerca a verlo. En realidad esta es una actividad que se organiza dentro de lo que es el propio centro educativo, ¿no? Iniciativa extraescolar, y en el que colaboran los alumnos del centro, hasta 120 me has dicho, ¿no? Que son los alumnos. Sí, puede llegar el número. Uno de los años teníamos casi 125 alumnos. Y claro, ahora este año también contamos que hay un poco de bajas porque están los niños con la varicela y eso, pero bueno, que tenemos bastantes niños, que está todo el Belén ocupado, que no es que vamos bien. Y bueno, me decías que son todo el ciclo de infantil, ¿no?, los que participan, y en este caso, bueno, pues primero de primaria, ¿no? Sí, son alumnos de 3 añitos, de 4 y de 5. Y los alumnos de primero de primaria, que van en una posición más arriba ya, porque ya se despiden ellos de lo que es el Belén. En lo que es la parte del escenario, ¿no?, del gimnasio, que es el... Ahí, en la parte del misterio, que ellos también, para ser figurantes de ese tipo, son más adultos un poco y entienden que se tienen que estar un poco más haciendo el papel. Son posiciones más estáticas quizás, ¿no? Y hay que mantener un poco más pues el tipo. Eso. Sí, sí, así es, Rocío. Porque ¿cuánto tiempo puede durar lo que es la actividad pues en sí? Pues mira, dura como unas 2 horas, porque tenemos que tener en cuenta que son niños y tienen actividad. Y también estar tanto tiempo sentado en una misma posición, pues también a ellos les aburre un poco, ¿sabes? Entonces lo que lo tenemos son 2 horas, más o menos. Unos años pueden estar más o un poco menos, pero sobre todo eso, unas 2 horas. A mí me consta que los niños que van a participar tienen que estar en el gimnasio del Reina Sofía a las 5:30, pero ¿a qué hora se abre al público? ¿Cuándo van a poder visitarlo todos los ubriqueños que quieran disfrutar de ese Belén viviente infantil? Pues dará comienzo sobre las 6:00 p.m. Es la hora de inicio y bueno, pues prácticamente hasta las 8, ¿no? Es una actividad, como sí, decíamos. Sí, dime. Tenemos un servicio de chocolate y buñuelos, y después hay otra zona del centro que es donde actúan los más mayores, que es desde segundo hasta sexto, son grupos de alumnos que hacen sus villancicos y están aquí los papás para verlo. Es como decíamos, pues todo el conjunto de actividades de cara a la fiesta navideña y al fin de trimestre, ¿no?, que se organiza por parte del centro. Lo de mayor envergadura es ese Belén viviente infantil, para el que, bueno, pues se invita a toda la ciudadanía a disfrutar, y luego además pues encontramos con el recital de villancicos que los alumnos del centro han preparado y que también se van a ofrecer esta tarde, ¿no?, junto con esa degustación de chocolate y tarta que llega, bueno, pues servido por las madres y padres de sexto, ¿no?, para el viaje de fin de curso. En definitiva, bueno, pues todo lo que es la actividad de un centro educativo, como puede ser cualquier otro de nuestra localidad, pero este quizá un poco más especial porque se escenifican, ¿no?, todas esas escenas del Belén con los propios pequeños, con los menores, y bueno, pues es muy tierno, ¿no?, poder entrar y disfrutar y ver a los pequeños cómo representan distintas escenas de un Belén y bueno, pues ver sus caras y disfrutar también de esa representación, ¿no? Pues la verdad que sí, porque simplemente con entrar a verlo y ver las caras de ellos ya participando, pesando las frutas, incluso pescando en la posada, son escenas que te marcan. Además, ellos le dan vida, ¿entiendes? Entonces, es como el que entra un cuento de Navidad en un bosque. Y está muy bien representado por ellos. La verdad que sí, que se portan muy bien. Además, hay que decir, Ana Mari, que esto es un Belén muy muy vivo, muy natural. Además, aquí no encontramos nada de plástico. Los productos, bueno, pues los alimentos, ¿no?, que se exponen, todos son de verdad. Los elementos decorativos también son, bueno, pues elementos vegetales que se han obtenido. En fin, todo es natural, ¿no? Podemos encontrar un pequeño Belén real, ¿no? Pues sí, aunque nosotros tenemos muchas cosas recicladas, porque no nos gusta tampoco de destrozar el medio ambiente, nosotros lo que utilizamos es todo lo que es el vegetal que utiliza el Belén viviente de nuestro pueblo. Ellos nos ceden después, cuando termina el Belén viviente de Ubrique, pues nos ceden una camioneta con todo esos desechos que lo aprovechamos nosotros para nuestro Belén. Y entonces ese verde que caracterizamos, y el olor también cuando tú entras al Belén, ese verde y ese entorno natural reciclado de otro Belén. Y después pues las casas y todo están hechas con cartones y que lo podéis observar, y ya los demás, pues los puestos y todas las cosas son con la fruta natural, con el pescado natural, con las carnes naturales, y los telares llevan sus telas, el de la mimbre van con los objetos de mimbre, el del metal, todo. De verdad que si lo has visitado alguna vez, yo creo que os ha gustado a todos, vamos, que está muy bien conseguido. Y todo esto, como siempre, cuando hay algo que sale bien, cuando hay algo que, bueno, de lo que podemos disfrutar los ubriqueños, pues siempre hay un esfuerzo detrás, ¿no? El esfuerzo en este caso que viene representado pues en la propia promotora, en Ana Mari Castillo, y en un buen número de personas también colaboradoras que cada año, bueno, pues trabajan activamente, ¿no?, para la puesta en marcha de este proyecto. Pues sí, así es, Rocío. Yo, aunque esté ahí siempre presente, sin las manos de los demás no podría hacer todo lo que vemos, porque la verdad que la ayuda es innata. Entonces, pues el compromiso, cuando el niño va a salir en el Belén, pues los padres también tienen un compromiso de venir a colaborar. Pero también tenemos la suerte de que hay muchos abuelos que le encanta de venir, y así tenemos como dos o tres abuelas que todos los años no nos faltan en esta ayuda. Y tanto también algunos hermanos mayores, que porque ahora también en época de trabajo están todos los padres muy ocupados, y también lo entiendo de que hay horas que no pueden estar aquí los padres. Entonces algunos padres pues mandan a otras personas y vienen y nos ayudan. Y la verdad que quiero agradecerle a todos los padres, abuelos, a los alumnos que han ayudado, a los profesores que nos echan también una mano, que sin ellos esto no sería posible, aunque yo esté siempre por atrás, pero que con la ayuda de ellos cómo se lleva todo esto a cabo. Como siempre, ¿no? Como decía antes, para que se salga adelante actividades y proyectos de esta magnitud, pues tiene que contar con un buen número de personas también que lo saquen, ¿no? Y que lo apuesten por ello. Y este es el caso, bueno, pues de todas esas colaboraciones y, por supuesto, de la promotora Ana María Castillo, con la que nosotros hemos conversado. Ana María, nos queda invitar a todos los oyentes de Radio Brique, a todos los ciudadanos que esta tarde que quieran disfrutar de un momento entrañable, especial, totalmente navideño, que acudan hasta el gimnasio del Centro de Educación Infantil y Primaria y que disfruten pues de ese Belén viviente infantil, que tengan también en cuenta que son pequeños, así que, bueno, pues simplemente con ese condicionante que puedan disfrutar también, ¿no?, de esa actividad. Pues sí, yo desde aquí invito a todo el pueblo, a todos los niños de los demás colegios, que casi siempre suelen venir, pues que se pasen por nuestro centro en el 6P Reina Sofía. A partir de las 6 de la tarde estarán nuestros figurantes en el Belén para animar y que tengan una feliz Navidad todo el pueblo. Y también deciros que habrá un grupo de villancicos, que también podéis pasar a verlo, y una degustación de con una barra con chocolate y buñuelo. Feliz Navidad a todos y un próspero año nuevo. Igualmente, Ana María, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sabemos que estás muy liada esta mañana con los últimos preparativos del Belén. Enhorabuena por ese trabajo que desarrolla y feliz Navidad también para ti. Venga, muchísimas gracias, Rocío.